Lo escuchamos. Por supuesto, son ordenanzas complejas porque uno tiene la mejor intención y siempre hay que ver la posibilidad de que alguien se aproveche de esa ordenanza en un sentido no correcto. Y todas las miradas son bienvenidas porque todos nos dan algún plus para poder mejorarla y hacer una ordenanza que verdaderamente sirva a los fines con los cuales está pensada. ¿Qué valores tendrían esos terrenos? Bueno, en realidad, valor no va a haber un valor único porque va a depender muchísimo de la zona. Esta es una ordenanza marco y después van a estar las ordenanzas individuales, puntuales, por cada una de las veces que la municipalidad saca a la venta algún terreno. ¿Por qué esto es así? Porque la venta de terreno precisa una mayoría grabada, precisa una mayoría de 8 votos. Entonces, esta no podía ser la ordenanza que ya autorizaba de por sí a tomar cualquier decisión y, por supuesto, hay que ser respetuoso de los tiempos y de la cantidad de concejales que van a pasar por esta casa. Así que la idea es que haya un comité tasador municipal que ya existe por ordenanza. Ese comité tasador lo que tiene que tener es apegarse al espíritu de esta ordenanza que diga que se atenga al fin social de la tierra. Y la idea es hablar de terrenos de 100 mil pesos, por lo menos en las zonas donde hoy estamos más o menos pensando que podría ser el inicio de esta ordenanza, teniendo en cuenta que puede haber otras zonas que a futuro puedan tener mayor valor y que posiblemente tengan el valor al que se saquen a la venta. ¿Las zonas esas tienen servicios? Sí, las zonas que están aledañas al barrio Santa María de la Pampa tiene factibilidad de servicios, y la zona de Los Hornos por ahí es la más compleja, pero está al lado de lo que sería un barrio de viviendas sociales, con lo cual el agua llegaría y están dentro del radio urbano, así que no es que estamos pensando en ir a lugares donde no hay posibilidad de servicios. ¿En qué otros barrios habría también terrenos? Mira, ahí estuvimos mirando el listado, hay diseminado baldíos por toda la ciudad, no sé si son muchos o pocos en la cantidad global. Sí hay muchos sobrantes de terrenos municipales, que por ahí estamos hablando de fracciones de 2 metros por 30, con lo cual no nos sirve para una vivienda, pero me parece que la idea es dar el puntapié inicial, fijar la ordenanza, sacar alguna ordenanza específica para alguna venta de terreno, y eso permitirnos comprar tierras en la zona periurbana de la ciudad para primero intervenir como Estado en la compra de campo, que tiene un valor menor y nos va a permitir también pergeñar cuál va a ser el crecimiento de la ciudad o hacia dónde queremos que crezca la ciudad. Y en segundo lugar, por supuesto, intervenir en el mercado inmobiliario para que de alguna forma vayan mejorando las ofertas respecto a los terrenos que tiene la ciudad. ¿Quiénes podrían acceder, como ser, a esa vivienda, a esos terrenos? Bueno, personas que no tengan vivienda propia, personas que estén radicadas en Santa Rosa, no pueden acceder parientes de funcionarios públicos municipales, provinciales o nacionales. En general, digo, puede acceder cualquier persona, salvo algunos requisitos mínimos que hemos exigido como condición para hacerlo. Lo que sí estamos viendo, y es donde lo hemos trabado, es en la cuestión vinculada a la escrituración, porque tiene algunas exigencias de que no se puede vender, que primero que tiene que terminar la casa en menos de 5 años, y después que no se puede vender en un plazo de 10 años. Con lo cual, hoy estábamos trabados porque si realizan la escritura pública, ya no tendríamos facultad de intervenir desde el Estado. Entonces, estamos viendo cómo resolvemos esas cuestiones, que a las que me referí al principio, sobre cómo se va nutriendo una ordenanza con el aporte de todos. Lo cambio de tema un poco. ¿Qué pasa, qué novedades hay respecto a las acometidas de la CPE, el valor y demás? Bueno, se está trabajando desde el Ejecutivo, sé que está encargado el secretario Evangelista. Me parece que no estamos tan lejos por ahí de llegar a un acuerdo. Faltará ver si esto que se está llevando adelante termina de cerrar en la mirada de los concejales, por lo menos la responsabilidad que tenemos los concejales oficialistas, y del propio secretario de Hacienda, quien es quien tiene que garantizar una serie de servicios en virtud de los fondos que se van recaudando de los contribuyentes. La idea de ustedes es agarrar los servicios y hacerlos en uno solo, digamos que la red troncal y la bajada sea un solo concepto. Sí, se estuvo analizando esa posibilidad a partir de un planteo que hizo uno de los grandes contribuyentes, y la idea es directamente trasladar el valor general a la red troncal por servicio principal prestado por la empresa. Digo, en el caso cooperativa presta 3 servicios por lo menos y se le cobra por uno solo de ellos, y en el caso de Cablevisión nada insta que el día de mañana pueda prestar algún servicio más junto con el cable, entonces se cobra siempre por la actividad principal que tiene cada una de las empresas. Sí, habría una definición con respecto al tema de bajar ese 1.100% que se había aumentado a más del 54% que era la propuesta de la cooperativa. No, no, porque en realidad, a ver, son dos conceptos diferentes. Ajá. Por un lado, lo que se aumentó fue el valor de la red troncal, un 54%, y por otro lado, se aumentó un 1.000%, que vamos a decirlo en términos absolutos, hablando de 10 pesos, un pasaje de colectivo por mes, en lo que era la bajada hacia los domicilios. En este sentido, lo que se haría es el global incorporarlo dentro de un solo ítem que sería el troncal. ¿Y cuánto quedaría eso? No, digo, ¿cuál sería la variación sí. relativa? No la puedo calcular porque tiene que ver con la cantidad de metros de cable declarado. Lo que sí la estaría permitiendo compensar y que estemos cerca de mantener el boleto estudiantil. Ahí estaba bien. La palabra del concejal Marcos Cuechi. Exactamente, y este proyecto de ordenanza...